partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo, hoy es miércoles 27 de marzo de 2013 y a continuación les presentamos las noticias más importantes de Cundinamarca. Bienvenidos. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy en la presentación de las noticias, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Facatativá es anfitrión para la conmemoración del Bicentenario de Cundinamarca en Sabana Occidente, que avanza hoy desde las 9 de la mañana en el Parque Principal, presidido por el gobernador del departamento, Álvaro Cruz, y su esposa, Zoraida Rosso. El gobernador Álvaro Cruz, el contralor departamental Néstor Leonardo Rico y el diputado Emilio Casallas, junto a la alcaldesa de Zipacón, Ana Ruth Nope, fueron los encargados de recordar paso a paso las acciones que llevaron a Antonio Nariño a lograr la independencia total del estado de Cundinamarca de la corona española hace 200 años. El emblemático reloj de números romanos situado en la torre de la iglesia Divino Salvador del municipio de Sopó, que fue donado por el presidente Marco Fidel Suárez, cumplió 100 años. Tras la preocupación expresada por habitantes del borde norte de Bogotá en su frontera con el departamento de Cundinamarca, el gobernador del departamento Álvaro Cruz dijo que se ha invertido dinero, pero advirtió que el invierno inició sin que las obras terminaran. Cruz admitió que con la llegada del invierno seguramente podemos tener algunos inconvenientes por obras que no se han concluido todavía. El mandatario enumeró las zonas con mayores problemáticas. La semana pasada, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Constanza Ramos, presidieron el Foro Lechero de la provincia de Ubaté con el objetivo de abordar la problemática del sector y retroalimentar los programas de la administración departamental frente a los temas de sostenibilidad y sustentación de los precios de la leche. Un importante documento que refrenda la unión y reafirma los lazos de hermandad entre el gobierno departamental y las administraciones de los municipios de la provincia de Occidente se suscribió en el marco de la celebración del Bicentenario de Cundinamarca, ceremonia llevada a cabo en la ciudad de Facatativá. Con la recuperación de los recursos provenientes de la nación del orden de 52 mil millones de pesos para la terminación de las obras de la fase 1 de Transmilenio a Soacha, se dio un espaldarazo a esta vital obra para mejorar la movilidad de los habitantes de este municipio. Titular desde San Francisco Estéreo. En la Semana Santa, la Policía Nacional, comprometida con la seguridad y la convivencia ciudadana. Algunas recomendaciones para la comunidad por parte del comandante de la estación de San Francisco. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. Se ha dado inicio con el Domingo de Ramos a la Semana Santa, fecha conmemorativa en la cual celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, en la que todo el pueblo lo alaba como Rey de Reyes y Señor de Señores. Titular desde Guayabal de Síquima. Compartimos una reflexión en torno a la palma de ramo. Hoy miércoles 27 de marzo, aquí en Recorriendo Cundinamarca, con mucho gusto les presentamos como invitado especial al Reverendo Padre Ignacio Acosta, párroco de Nuestra Señora del Tránsito de Tocancipá, en entrevista realizada por la periodista Diana Pascagaza y quien nos hablará del significado del Viernes Santo. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. Mi Nuestro director Darío Sabocal participó en el seminario Taller de Periodismo Radial, celebrado los días 16 y 17 de marzo de 2013 en la ciudad de Cartagena, bajo la conducción del periodista y maestro Juan Gozaín, quien así expresó su opinión acerca de nuestro informativo Recorriendo Cundinamarca. El ideal sería el encadenamiento, porque si una emisora comunitaria produce efectos, imagínense los que puede producir una cadena de emisoras comunitarias. Pero por lo pronto, mientras no se permita legalmente hacerlo, es muy buena idea que se repita en nombre de todos lo que se está haciendo a nombre de todos, es decir, en cada emisora comunitaria, que cada comunidad que tiene una de estas emisoras se sienta representada en un programa común. Esa es una muy buena idea, me parece. La Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO, agradece a la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano el habernos permitido ser parte de los 14 periodistas colombianos seleccionados, recorriendo Cundinamarca, ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Mosquera, sala de redacción. El gobernador Álvaro Cruz, el contralor departamental Néstor Leonardo Rico y el diputado Emilio Casallas, junto a la alcaldesa de Zipacón, Ana Ruth Nope, fueron los encargados de recordar paso a paso las acciones que llevaron a Antonio Nariño a lograr la independencia total del estado de Cundinamarca de la corona española hace 200 años. Con la firma del Pacto de Facatativá por los Derechos del Hombre y del Ciudadano, telón en el cual el gobernador, los alcaldes y las autoridades asistentes en compañía de niños de los diferentes municipios plasmaron sus huellas como evidencia para las futuras generaciones del compromiso de esta provincia con la divulgación de la identidad e historia de Cundinamarca y la ofrenda floral a la imagen del prócer Antonio Nariño, entregada por el municipio al departamento. En el marco de la ceremonia, el alcalde Nicolás García afirmó que no solo hay que rescatar la identidad del departamento, sino también la identidad de los municipios. Por esta razón, en Mosquera, el gobierno siempre en marcha busca día a día recuperar la identidad del municipio, volviendo a los colores institucionales y retomando los símbolos municipales en todas las actividades propias del municipio. En Facatativá, sala de redacción. Facatativá es anfitrión para la conmemoración del Bicentenario de Cundinamarca en Sabana Occidente, que avanza hoy desde las 9 de la mañana en el Parque Principal. Presidido por el gobernador del departamento, Álvaro Cruz, y su esposa, Zoraida Rosso. Como acto simbólico, los niños de la provincia, junto al gobernador Cruz, autoridades municipales y departamentales, plasmaron sus manos en un telón como evidencia para las futuras generaciones del compromiso de esta provincia con la divulgación de la identidad e historia de Cundinamarca. El telón tiene por título Pacto de Facatativá por los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El mandatario de Cundinamarca aprovechó la oportunidad para reiterar la importancia de la divulgación de la historia en las niñas y niños. Ellos son el futuro del departamento y deben contar que en el 2003, de la mano de Antonio Nariño, Cundinamarca conmemoró su independencia y exaltó los derechos del hombre y del ciudadano con el propósito fundamental de garantizar su cumplimiento, afirmó. En Chía, sala de redacción. Tras la preocupación expresada por habitantes del borde norte de la sabana, en su frontera con el departamento de Cundinamarca, el gobernador del departamento, Álvaro Cruz, dijo que se ha invertido dinero, pero advirtió que el invierno inició sin que las obras terminaran. Cruz admitió que con la llegada del invierno seguramente podemos tener algunos inconvenientes por obras que no se han concluido todavía. El mandatario enumeró las zonas con mayores problemáticas. Empezamos a conseguir los recursos para el realce de la vía de Chía a Teletón. Ya los recursos están dispuestos, 10 mil millones de pesos, con los recursos de adaptación que se le entregaron a la concesión de Binorte, y está en proceso de inicio de este realce. Desafortunadamente todavía no está construido, dijo. Con respecto a la vía Subacota, las tareas no se han iniciado tampoco, según el reporte del mandatario departamental. Cruz señaló que iniciamos el proceso de estructurar una nueva vía de Suba a Cota y para ello se aprobaron 1.200 millones de pesos para los estudios y diseños del puente para el cruce del río Bogotá. añadió que hay una alianza público-privada para la construcción de esta vía que tiene que ser analizada por Bogotá y Cundinamarca, pero todavía no tenemos las obras. Se ha dado la instrucción a la CAR para el dragado de la zona. Finalmente, en la vía Chía-Guaymaral, las obras ya se contrataron, pero no han terminado los trabajos. Dijo Cruz que se contrató ya también el realce de la vía Guaymaral a Chía. Está en proceso de construcción ese realce. Se nos viene el invierno muy fuerte y no sabemos si alcanzamos a avanzar. La gobernación adelanta la estructuración de los comités locales de emergencia con la policía, la Cruz Roja y la Defensa Civil, y han centrado sus esfuerzos en el mantenimiento de las vías terciarias. El funcionario no descartó deslizamientos de tierra en el departamento al asegurar que no hay duda que si hay un invierno fuerte vamos a tener problemas de derrumbes en la cordillera. En la zona del Valle de Ubaté se previenen las inundaciones con dragas acuáticas y aseguró que ya se realizó la limpieza de los cauces de agua. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Presentamos la información desde San Francisco de Sales, emisora San Francisco Estéreo. Desde el Cucharón Ambiental, el saludo para Patricia, Víctor y la audiencia de Recorriendo Cundinamarca que nos sintoniza a través de las 25 estaciones de radio comunitaria. En la nota de esta mañana nos agrada compartir con el comandante de Estación de Policía San Francisco, Sargento Dorancé Romero Díaz, quien tiene algunas recomendaciones para la comunidad y así tener una Semana Santa tranquila y segura. Muy buenos días, agradeciendo de antemano esta cordial invitación de parte de la emisora San Francisco FM Estéreo y dirigirnos a la comunidad sanfranciscana y todos sus alrededores. La Semana Santa, ¿cómo es el apoyo de la policía en cuanto a las celebraciones que tenemos, por ejemplo, el jueves y viernes santo aquí en San Francisco? Rafael, la Policía Nacional, el Departamento de Policía Cundinamarca, en cabeza del señor coronel Flavio Heriberto Mesa Castro, comandante de Departamento de Policía Cundinamarca, y el señor teniente coronel José Ignacio Lara Mendaño, comandante de Distrito de Policía Villeta, se ha ordenado y se van a implementar ciertos planes enfocados a la comunidad, tanto San Franciscana como el Bolívar. Esto con el fin de hacerles acompañamiento a las distintas celebraciones y ceremonias eucarísticas que se van a llevar a cabo los días santos, tanto jueves y viernes santo como el resto de la semana. Es bien sabido que la Semana Santa es el puente más largo que se presenta durante el año, motivo por el cual se van a implementar planes preventivos y operativos tendientes a mantener y mejorar la convivencia y seguridad ciudadana en cada uno de los sitios de la jurisdicción del municipio de San Francisco. ¿Qué otras medidas en materia de seguridad se deben tener en cuenta? Pues Rafael, aprovechar esta oportunidad para decirle a quienes deciden salir del municipio y viajar y hacen por dejar sus casas y residencias solas, recomendarles lo que siempre les decimos: en el mismo momento de salir, cerciorarse de que sus residencias estén totalmente cerradas de manera segura, que toda puerta y ventana estén de la manera que debe estar para no tener ningún tipo de inconveniente venidero. Asimismo, informar a un vecino o un familiar cercano de que la residencia va a estar sola para que estos estén pendientes y cualquier eventualidad, anomalía o cosa rara que vean, lo informen oportunamente a la estación de policía de San Francisco y así podamos verificar cualquier situación anómala. Asimismo, recordarles que quienes salen del municipio y deciden hacer viajes largos, sea para la ciudad o para sitios de retiro donde hayan familiares suyos, pues irles con la mayor antelación del caso, previendo las situaciones que se les pueda presentar en la carretera con sus vehículos o con sus automotores donde se movilicen. Eso con el fin de evitar cualquier tipo de accidentalidad y percances que nos puedan generar inconvenientes mayores en nuestro recorrido. Señor comandante, con respecto, por ejemplo, al consumo de sustancias psicoactivas o a la venta de las mismas. Decirle a la gente sanfranciscana y a quienes residen y a quienes arriban a nuestro municipio en esta época de Semana Santa que tengan mucho cuidado. Tengan cuidado en todo el sentido de la palabra, en saber con quién hablamos, con quién compartimos, qué hacemos y cómo lo hacemos. no estamos exentos de tener situaciones aisladas en mínima cantidad, pero en este momento San Francisco goza de un gran respeto, de un gran sentido de aceptación y de pertenencia por parte de sus habitantes y quienes nos visitan. Muy contentos ellos con cómo es el municipio, cómo los tratan acá y lo que esperan ver. Es así como nosotros, la Policía Nacional y la Estación de Policía de San Francisco, le recomendamos a quienes son de aquí y quienes no lo son, que sigan manteniendo ese sentido de pertenencia, tranquilidad y responsabilidad para consigo mismo y para con las cosas que hagan dentro del municipio, y podamos tener una Semana Santa tranquila y segura, que es lo que se espera y se quiere. Muchas gracias por atendernos y desearle un feliz día. Gracias, don Rafael. Esperando y aspirando que este inicio de Semana Santa, semana de recogimiento y paz, sea para nosotros, la Policía Nacional, la mejor manera de decirle a San Francisco y a todo el Gualibá que estamos aquí presentes para colaborarles y ayudarles en todo lo que podamos. Policía Nacional, Estación de Policía de San Francisco, siempre prestos a colaborarle a la comunidad en todo lo que podamos ser de ayuda. Desde San Francisco Estéreo, para todos un feliz día y que Dios los acompañe en sus actividades. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Sopó, sala de redacción, el emblemático reloj de número romano situado en la torre de la iglesia Divino Salvador del municipio de Sopó, que fue donado por el presidente Marco Fidel Suárez, cumplió 100 años. Para remediar esta situación, habitantes del municipio del Consejo Municipal se dieron a la tarea de conseguir un restaurador que lo dejara en perfectas condiciones, y así fue como volvió a marcar las horas. Óscar Mesa, del Centro de Historia de Sopó, dijo que en octubre de 1912, el señor Marco Fidel Suárez donó el reloj a la iglesia como agradecimiento con los hermanos Avellaneda, quienes le ayudaron a conseguir la Hacienda La Trinidad en Sopó, donde vivió por espacio de varios años. Él era un hombre muy generoso y fue una muestra de respeto y aprecio para los habitantes del municipio haber entregado esta pieza, dijo Mesa. El reloj fue fabricado por hermanos Escobar de Medellín y aún conserva su estructura original. En Facatativá, sala de redacción. Un importante documento que refrenda la unión y reafirma los lazos de hermandad entre el gobierno departamental y las administraciones de los municipios de la provincia de Occidente se suscribió en el marco de la celebración del Bicentenario de Cundinamarca, ceremonia llevada a cabo en la ciudad de Facatativá. La actividad histórica estuvo acompañada de un acto simbólico en el cual 40 niñas y niños, 5 por cada población, en representación de los municipios de Subachoque, El Rosal, Facatativá, Zipacón, Bojacá, Funza y Mosquera, en compañía del gobernador de Cundinamarca, los alcaldes, personeros municipales, plasmaron con sus manos, con la pintura del tricolor departamental, en un telón blanco la representación de las comunidades a la memoria de Antonio Nariño y la refrendación de los derechos del hombre y de los ciudadanos. Notas del Bicentenario con Humberto Barriga para celebrar juntos los 200 años de la independencia de Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, el día de hoy invitamos a Viviana Lucía Moreno García. Ella es bibliotecaria en la Biblioteca Pública Infantil Isabel Bonch del municipio de Pacho, a quien le damos la bienvenida a este espacio. Un saludo muy cordial a todos los oyentes de toda Cundinamarca. Bueno, Viviana, la hemos invitado para que nos hable del rol, del papel de la mujer cundinamarquesa en la época de la independencia de nuestro departamento. El papel que tuvo la mujer en la época de la independencia de Cundinamarca fue relativamente muy importante, porque resulta que los hombres eran los que eran llamados a la guerra. La mujer no tenía mucho conocimiento en muchas cosas y eran oficios del hogar, de la casa. Entonces, ¿qué hacían ellas? Se iban detrás de sus esposos, de sus hermanos, de sus padres, y el oficio que desempeñaban era el oficio de lavar ropas, enfermería, cocinaban para toda la población que estaba en las batallas. Incluso se habla de que cuando habían muchos hombres heridos, ellas tomaban las prendas de los hombres y salían a batallar para apoyar los conflictos que tenían cuando estaban ya, o sea, digamos, perdiendo la batalla. Aparecían mucho más personal y este personal eran relativamente mujeres. Se sabe que las mujeres tenían tendencia a utilizar mucho la medicina natural, las hierbas y las cosas naturales para curar, y por eso ellas iban en campaña como enfermeras y curaban las heridas de los soldados en la guerra. Un dato curioso es que las mujeres utilizaban el opio como medicamento anestésico. Ellas lo utilizaban en todas sus dolencias, como en los partos dolorosos, malestares o hernias o otras cosas que se les presentaban. Durante la guerra, ellas utilizaban el medicamento para los heridos de gravedad, para aliviarles el dolor. Ya cuando estos se encontraban inconscientes, el galeno que acompañaba a estos grupos cortaba la parte herida de gravedad. Esto lo hacían con un hacha o un machete. Había poca asepsia en el procedimiento. El paciente podía morir en la intervención o despertar a los días siguientes con bastante dolor. Para bajar las fiebres, utilizaban la hoja de plátano y envolvían la parte afiebrada que ya habían cortado porque esto se infectaba bastante, y trasladaban el herido en unas especies de camillas improvisadas, y estas las se turnaban los hombres para cargar las camillas. Estas camillas las elaboraban las mujeres y eran una especie como de un junco, como en junco o en fibras naturales que las hacían, o incluso en telas de los hombres que habían muerto. Mujeres que habían muerto en la guerra utilizaban estas telas, reutilizaban las telas. Notas del Bicentenario con Humberto Barriga, para celebrar juntos los 200 años de la independencia de Cundinamarca. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibán, su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro, toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Información desde Fomeque con Raúl Villar Lara de Chingas Estéreo. Muy buenos días, Jenny Patricia y Víctor Manuel en Estudio Master y colegas de las 25 radios comunitarias del centro del país. El presente informe es patrocinado por Restaurante El Gourmet de Clemencia, del municipio de Choachí, Cundinamarca. Se ha dado inicio con el Domingo de Ramos a la Semana Santa, fecha conmemorativa en la cual celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, en la que todo el pueblo lo alaba como Rey de Reyes y Señor de Señores. Desde el día de la Pascua, durante 50 días, mientras celebramos la fiesta de la resurrección, tenemos que desear más que nunca ser imágenes transparentes del Evangelio. Se tiene que notar que amamos a la gente, que somos comprensivos, que comunicamos paz. Se tiene que notar que amamos a Jesús y que su vida es nuestra vida. La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año. Sin embargo, para muchos católicos se ha convertido solo en una ocasión de descanso y diversión. Se olvidan de lo esencial. Esta semana la debemos dedicar a la oración y la reflexión en los misterios de la pasión y muerte de Jesús, para aprovechar todas las gracias que esto nos trae. Para vivir la Semana Santa debemos darle a Dios el primer lugar y participar en toda la riqueza de las celebraciones propias de este tiempo litúrgico. Esta semana comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Pascua. Lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino entender por qué murió y resucitó. Es celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder de su resurrección, que es primicia de la nuestra. En esta oportunidad queremos dar a conocer la programación para esta Semana Mayor en la Parroquia Inmaculada Concepción del municipio de Fomeque. La programación para hoy, Martes Santo, a las 2 de la tarde, confesiones, encuentro con niños. 6 de la tarde, Eucaristía en el Templo. 6 y 30 de la tarde, encuentro padres de familia con niños de primera comunión y confirmación. Para el día Miércoles Santo, a las 2 de la tarde, confesiones. 2 de la tarde, encuentro con jóvenes. 6 p.m., Eucaristía por las familias en el Templo. Ofrenda floral, flores rojas y blancas, pan compartido. Celebración eucarística en la vereda de Susa a las 4 de la tarde. Esta es la programación para el Miércoles Santo. Programación para el Jueves Santo. 9 de la mañana, Eucaristía por la salud de los enfermos y ancianos. 4 de la tarde, solemne Eucaristía de la Cena del Señor. Instituto del Sacerdocio. Lavatorio de los pies. Procesión al monumento. De 6 a 10 en la noche, visita al monumento y adoración al Santísimo. Visitas veredales. Vereda Chinia, a las 9 de la mañana, Eucaristía. 4 de la tarde, en la Unión, solemne Eucaristía de la Cena del Señor. De 6 a 8 de la noche, en la Unión, hora santa. Programación para el Viernes Santo. A las 8 de la mañana, laudes, oración de la Iglesia. 8:30 de la mañana, Santo Via Crucis, procesión al alto de las tres cruces. 9:30 de la mañana, Santo Via Crucis en el Templo. 3 de la tarde, celebración de la Pasión del Señor. 6 p.m., sermón de las siete palabras. Descendimiento y procesión con el Santo Sepulcro. Traer velas o faroles. De 8 a 10 de la noche, visita al Santo Sepulcro. Veredas en las cuales se va a realizar el Via Crucis: La Unión, Chinia, Ato Viejo, Cerezo, Quebrada Blanca, Cananea, Pabal, Chorrera, Guane, Cuequetica, Guachavita, Mortiñal, Laderas, La Margarita, La Huerta, Tablón y Lavadero. En Río Negro, Ucuatoque, Salitre, Río Blanco, Coacha, San Lorenzo, La Moya, Potrero Grande, Ponta y La Pastora. Los catequistas animarán y acompañarán en cada lugar. A las 4 de la tarde, en la Unión, celebración de la Pasión del Señor. 6 p.m., sermón de las siete palabras y descendimiento. 7 de la noche a 8, visita al Santo Sepulcro. Programación para el Sábado Santo. 10 de la mañana, Rosario de la Soledad, Salón Parroquial. 6 p.m., celebración Vigilia Pascual, Templo, Niños y Adultos Mayores. A las 9 de la noche, solemne celebración de la Vigilia Pascual en el Templo, bendición del fuego y del agua. Se visitarán las veredas el Sábado Santo, veredas El Pabal, 3 de la tarde, celebración de la Vigilia Pascual. A las 7 de la noche, en la Unión, celebración de la Vigilia Pascual. Programación para el Domingo de Resurrección. A las 12 del día, solemne Eucaristía de Resurrección. 6 p.m., Eucaristía. Se estará visitando a las 9 de la mañana la vereda de La Moya para la Eucaristía. 10 de la mañana, La Unión, y 11 de la mañana, vereda San Lorenzo. Esta es la invitación que estamos haciendo para todos nuestros amigos oyentes y visitantes para que participen de esta programación especial que ha organizado la Parroquia Inmaculada Concepción de Fomeque, en cabeza del cura párroco padre Darío Gustavo Casas. Hasta aquí la información del municipio de Fomeque, Chingaza Estéreo 106.4 en el dial de su radio. Un abrazo grande para toda nuestra audiencia y compañeros de este informativo recorriendo Cundinamarca. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original: lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencillo, el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia. Tradición insuperable. llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá nos hemos vinculado también a esta emisión especial de Semana Santa y vamos a hablar con nuestro párroco y director, el padre Luis Ignacio Acosta, que nos va a hablar acerca del sentido que tiene el Viernes Santo. Padre, bienvenido a nuestra emisión del día de hoy. Bueno, muchas gracias, un saludo especial para este programa, y entonces nos unimos de verdad para que todos aprovechemos estos días que son de gracia, y sobre todo el Viernes Santo, que es la manifestación real, tierna y maravillosa del misterio grande del amor de Dios. Para comprender bien esa cita de Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo único para que todos cuantos creamos en Él no perezcamos, tengamos vida eterna. Este día es muy especial por ese sentido de la contemplar, revivir y actualizar ese misterio grande de entrega. Tanto nos amó que se entregó por nosotros, asumiendo nuestra condición, cargando, como diría toda la profecía de Isaías, sobre sí cargó nuestras dolencias. Con el leño, cargado con nuestros pecados, subió al leño para darnos vida nueva. Queremos entonces que en este día nuestra mirada se centre totalmente en el Hijo de Dios, entregado, volcado, padeciendo por cada uno y por todos nosotros para conseguirnos la salvación, la liberación, la redención. Hay varios signos. Viernes Santo siempre se utilizará el signo piadoso de la vía del dolor o vía crucis, que se inicia muy temprano en algunas partes, para ir paso a paso, pero la liturgia, que es la de par en la tarde, donde solemnemente se conmemora pasión, muerte del Señor Jesús, muerte en la cruz, su sepultura, que tiene varias partes. Esta gran celebración se inicia con la gran celebración de la palabra, donde hay las lecturas, la pasión de San Juan, que no puede faltar como evangelio, donde hay también una contemplación de este mensaje de la palabra. Luego esta parte se pasa a la oración, que tiene un carácter de universalidad, de oración, es muy solemne esta oración que se hace por todo el mundo, sintiendo cómo la muerte del Señor tiene ese alcance universal católico que alcanza a toda la humanidad. Luego se pasa a la adoración de la cruz, que es la contemplación de ese árbol que nos consiguió la salvación del mundo, donde estuvo clavada la salvación del mundo, y se invita al pueblo: venid, adoremos ese árbol glorioso y bendito, que era maldición, pero que ahora se convierte en fuerza, poderío, gracia para los creyentes. Y termina esa ceremonia litúrgica con la distribución de la Sagrada Comunión, que se ha consagrado en la cena del Señor, y ahora se ha adorado durante toda la noche, y ahora se sirve como alimento, pan de vida bajo el cielo. Expliquemos a los oyentes precisamente este tema. Hay personas que dicen, bueno, ¿y por qué? ¿Dónde está el saludo de la paz? ¿O dónde está la consagración? Y que de pronto se extrañan del tema de por qué faltan ciertos signos. Recordemos entonces este tema de no es como tal la celebración eucarística. ¿Por qué? Hablé de celebración litúrgica más no eucarística, porque precisamente la última cena, la última eucaristía que se celebra el Jueves Santo, y la iglesia entra en ese suspenso contemplativo o ayuno eucarístico, Viernes Santo y Sábado Santo. Es como ese tiempo de silencio, de contemplación de ese misterio, pasión, muerte, para que juntos, gozosos, solamente en la vigilia pascual tengamos ya la celebración victoriosa de la resurrección, y ahí sí invitados nuevamente a participar de la celebración eucarística. Por eso el Viernes Santo solamente se llama celebración litúrgica, para poder como respetar, incluso también materialmente se invita a la gente a la abstinencia y al ayuno, y espiritualmente o litúrgicamente también la iglesia ayuna de la celebración eucarística, en ese sentido de contemplación, de meditación de ese misterio grande de la muerte del Señor. Hay unos signos también ya visibles en el templo parroquial. Entonces vemos la ausencia, por ejemplo, de las flores, del mantel. ¿Qué simboliza toda esta parte del altar desnudo para nosotros los católicos en el día Viernes Santo? La ausencia de flores, la ausencia incluso del altar desnudo, que se va a quedar a partir después de la celebración desde el Jueves Santo, es igualmente ese sentido de despojo, de desprendimiento, de ausencia. Es como crear ese ambiente, que todo invite más bien a centrar la mirada y el pensamiento con el corazón de ese Dios que se despoja de todo, hasta de la vida, hasta del amor, el Padre Dios que se desprende de su Hijo y lo entrega, lo abandona a la muerte con tal de rescatarnos. La misma austeridad, el mismo cántico litúrgico, que es más penitencial, más de perdón, más de súplica, todo ayuda para que de una forma real se actualice eso que pasó hace ya más de 2000 años, pero que la liturgia o la celebración invita a que actualicemos, vivamos, como que vibremos, nos quedemos abismados ante esa entrega total de amor más grande que aquel que da la vida por nosotros. Otro signo que de pronto a veces la gente se pregunta o que ve y de pronto no sabe qué reacción tomar o no se comprende muy bien, es la postración del sacerdote cuando inicia la celebración. ¿Qué sentido tiene el sacerdote postrado ante el altar? Desde el Antiguo Testamento, la postración siempre es signo también de adoración, de abandono total, y ante la muerte incluso se vuelve a repetir en la lectura, en la proclamación de la pasión del Señor, cuando se dice: y dando un grito entregó el espíritu y murió el Señor. Y se invita a que ya no de postrados, pero sí de rodillas, todos adoremos, bendigamos, agradezcamos la muerte del Señor Dios. Y desde el comienzo, los ministros ordenados te hacemos ese signo que es de total reverencia, postración, adoración a esa entrega. Y es como también hacer ver tanto mi amor que se entregó por mí. Y el sacerdote, o Cristo mejor, en el sacerdote sigue también prolongando su entrega en la iglesia y en la humanidad. Hay algo, un sentido que nos cuesta bastante como seres humanos, que va acompañando todo el viernes y el parte del sábado, que es el silencio, Padre. ¿Cuál es la importancia del silencio? Porque a veces queremos cantar todo el tiempo o queremos que haya como una palabra todo el tiempo, y el viernes se nota mucho por ese silencio. ¿Cuál es la importancia de ese silencio? Contemplativo, de reflexión, de profunda meditación, para que todo el mundo entremos como en ese ambiente de expectativa y como dije ya, abismarnos ante ese misterio de entrega. Y es un ambiente más de oración, siguiendo paso a paso la Virgen María, que en silencio contempla, medita y guarda todo en su corazón. Ahora, a Dios, lástima que se ha perdido mucho más ese sentido de silencio estricto, incluso nada de gritos, hasta la misma música. En un tiempo antes, las mismas emisoras guardaban ese respeto ante el día santo de la entrega del Señor Dios. Hay personas que de pronto a veces nos quedamos con el tema del Vía Crucis y hacer el sacrificio y salir y caminar y la penitencia, pero como que nos quedamos solamente con el Vía Crucis. ¿Qué es más relevante entre el Vía Crucis y la celebración de la liturgia de la palabra? La celebración litúrgica tiene incluso consideración el ejercicio del Vía Crucis. Es un ejercicio piadoso, también de contemplación, y que ayuda a vivir el Viernes Santo. Pero la parte central del Viernes Santo es la celebración de la tarde, la liturgia de la palabra, la adoración de la cruz, la oración universal y la comunión. Y desafortunadamente en casi todas las parroquias se ve más multitud en el Vía Crucis, Santo Vía Crucis, que en la misma celebración de la tarde, que es la parte central de este día. ¿Qué recomendaciones especiales podemos dar a nuestros oyentes para vivir ya después de la celebración en el templo, en nuestra casa, en el silencio personal, esa experiencia del Viernes Santo para prepararnos a la Pascua de Resurrección? Físicamente, incluso materialmente, ojalá seguir acompañando toda la tarde del viernes, un ayuno material, privarnos del alimento, lo más gustoso, es un signo de penitencia, sacrificio. Otra parte que ayuda muchísimo es también, ojalá, volver a leer la pasión del Señor. Hay 4 narraciones, siempre el viernes se trabaja, todos los viernes santo en la tarde, se trabaja con la pasión según San Juan. Y ahora, eso sí, una recomendación: no confundamos, no le metamos como la parte mágica de los credos, de los nudos, de todas esas cosas que como desfiguran y nos sacan de ese sentido profundo de contemplación. Todo lo que leamos, todo lo que meditemos a la luz de la palabra hace mucho bien, y ojalá que esa entrega y esa muerte del Señor sea o traiga frutos de conversión, de transformación, que muriendo con él, una forma también es, ojalá, preguntarnos cada uno: si Cristo murió por mí, ahora yo, ¿a qué voy a morir? O en esa cruz que ya está vacía, ¿qué voy a crucificar de mi vida de pecado, de mis egoísmos o de mis vicios o mis costumbres negativas? Algo que yo crucifique, y ojalá que pueda morir a esa actitud o a ese pecado para que el sábado resucite comprometido a una vida renovada y nueva. Por último, un signo que también se utiliza mucho es el Santo Sepulcro, pero a veces la gente va a mirar, pero no sabe de pronto muy bien qué hacer allí ante el Santo Sepulcro o qué sentido tiene la elaboración del mismo. ¿Cuáles las recomendaciones en ese sentido? Primero, no confundir qué es el entierro de Jesús, porque crea, pues, incluso porque la misma procesión es al cementerio. No falta quien diga, dale con ser el descanso eterno. No, el sentido es también lo mismo que dice los relatos del Evangelio, que fue descendido de la cruz y fue colocado en un sepulcro, y es para contemplar. Ojalá, hay una lectura hermosísima, sábado santo, en la mañana, que la vamos a hacer ante el sepulcro, para poder contemplar, ayudar el descenso de Jesús a la tierra. Incluso creo que descendió a los infiernos, ¿a qué? A revivir lo que estaba muerto, a levantar. Y es eso, una invitación que nos da una oportunidad para que contemplemos también como Jesús que muere, que desciende, que está sepultado, pero rescatando lo que está muerto, lo que está sepultado, lo que está sin vida. Él incluso baja a rescatar la humanidad ya antigua que yace en el Sheol o en el mundo de las tinieblas, y Él va allí a rescatar desde Adán para acá a toda la parte del pueblo antiguo que yacía en tinieblas y en sombra de muerte. Va a darles vida desde ya. Padre, muchas gracias por su reflexión en el día de hoy. El saludo y la invitación para todos nuestros oyentes en Cundinamarca para vivir esta Semana Santa, esta Semana Mayor. Recordemos que estamos en el año de la fe y estamos ahí gozosos por la elección del Papa Francisco, y ojalá que, enseñado ya por los motivos, los signos, las palabras de este nuestro pastor supremo, el Papa Francisco, tengamos como esa renovación también de desprendimiento, de muerte a tantos apegos, a tantos egoísmos, a tanto deseo de poseer y tener, y ojalá que más bien crezcamos en la fe, que nos lleve al compromiso, al desprendimiento, a la vivencia profunda del amor, en la caridad, el bien de la familia, el bien de la humanidad. Bueno, pues era entonces desde Tocancipá, el padre Luis Ignacio Acosta, nuestro párroco y director de la emisora Alegría Estéreo. Los invitamos a seguir recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Facatativá, sala de redacción. A continuación, aquí en Recorriendo Cundinamarca, como símbolo de nuestra solidaridad con el bicentenario cundinamarqués, damos lectura al texto del Pacto de Facatativá por los derechos del hombre y los ciudadanos, suscrito en la ciudad de Facatativá el día 21 de marzo de 2013. En el marco de la celebración del bicentenario de la independencia de Cundinamarca, liderada por el señor gobernador del departamento, doctor Álvaro Cruz Vargas, las alcaldesas y alcaldes, en nombre de los habitantes de los municipios de Subachoque, El Rosal, Facatativá, Zipacón, Bojacá, Madrid, Funza y Mosquera, que conforman la pujante y progresista provincia de la Sabana Occidente, reunidos en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Facatativá, firman el presente documento de hermandad como parte del proceso de consolidación del pensamiento de don Antonio Nariño, prócer cundinamarqués, cuya traducción de los derechos del hombre sentó las bases para la independencia de nuestro país y de la América hispana, y por ende nos corresponde a la actual generación de líderes cundinamarqueses el deber y el honor de propiciar procesos que contribuyan al afianzamiento cultural y a generar identidad y sentido de pertenencia por nuestro departamento. Los lazos de la unidad y el compromiso por el crecimiento común y en igualdad de oportunidades para una mejor calidad de vida, con el espíritu del Pacto de Facatativá, el cual se sustenta en los planes de desarrollo de cada uno de los municipios y se fortalece con la Carta de Navegación del departamento, siempre buscando el interés general, el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y la reafirmación de los derechos del hombre y de los ciudadanos, a través de la proyección de políticas públicas en el corto, mediano y largo plazo. Con la suscripción del presente documento, buscamos recuperar y revivir en cada ciudadano el valor e importancia histórica de nuestro pasado indígena, constitutivo de la identidad cundinamarquesa, y retomar y exaltar el patrimonio cultural de nuestra provincia de Sabana Occidente, así como su riqueza natural y sus prácticas productivas. Este pacto es también refrendado a través de la imposición de las manos en un telón blanco, el cual representa la articulación de esfuerzos de la provincia en pro de la lucha por la defensa de los derechos humanos, donde las niñas, niños, el gobernador y su esposa, las alcaldesas y alcaldes, las gestoras y gestores sociales, las personeras y personeros en representación de sus comunidades, en acto público en el marco de la celebración del Bicentenario, crean una pieza para el fortalecimiento institucional mediante una obra de arte que será expuesta en la Gobernación de Cundinamarca. Asimismo, se expedirán 9 pergaminos en original del presente pacto, refrendado por la firma del señor gobernador de Cundinamarca y de las alcaldesas y alcaldes, los cuales serán llevados a los despachos del ente departamental y cada uno de los municipios, y así garantizar que se mantenga este compromiso de forma permanente en los siguientes gobiernos. En Ubaté, sala de redacción, la semana pasada el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Constanza Ramos, presidieron el foro lechero de la provincia de Ubaté, con el objetivo de abordar la problemática del sector y retroalimentar los programas de la administración departamental frente a los temas de sostenibilidad y sustentación de los precios de la leche. Asimismo, durante la jornada con los representantes del sector lechero, analizaron conjuntamente los temas e implicaciones del TLC en el sector lácteo, incidencia de la reforma tributaria para el sector e implementación de temas sanitarios a través del INVIMA y el ICA, quienes son los que rigen las normas. El evento se llevó a cabo en el auditorio del Colegio Nacionalizado Santa María de Ubaté y contó con la asistencia de los alcaldes de la provincia de Ubaté, jefes de Umata de la provincia, Asociación de Ganaderos de Ubaté, Asociación de Ganaderos de Boyacá, representantes de FEDEGAN, INVIMA y Ministerio de Agricultura, entre otros. Cabe recordar que en Cundinamarca la vocación principal es la ganadería, con 709 mil hectáreas, equivalente al 29% del total del área rural dedicada a los sectores productivos agropecuarios, lo cual permite concluir la importancia que tiene el sector para la generación de empleo y mejoramiento de la calidad de vida de la población rural. En Madrid, sala de redacción. Cumpliendo con un propósito de disminuir la brecha digital y acercar las nuevas tecnologías a los estudiantes de primaria y bachillerato, el alcalde municipal Giovanni Villarraga Ortiz, el Consejo Municipal hicieron entrega de 312 computadores a los colegios Cerrezuela, Tecnológico y Escuelas La Magnolia, Nuestra Señora de Loreto, María Teresa Ortiz y San José, gracias a un convenio con Computadores para Educar. La primera entrega se realizó en el Colegio Tecnológico, donde se adjudicaron 55 computadores portátiles, que serán utilizados por los jóvenes en sistemas y la implementación de su especialización en diseño. Continuando con la entrega, las sedes del Colegio Tecnológico María Teresa Ortiz y San José recibieron 97 y 17 computadores respectivamente. Ya en el Colegio Cerrezuela se entregaron 78 portátiles y en sus sedes La Magnolia 30 y Nuestra Señora del Loreto 35. Durante las entregas, la doctora María Inés Cañón, secretaria de Educación, expresó el compromiso del alcalde Villarraga Ortiz por brindar una mejor educación a todos los niños y jóvenes de Madrid, para lo cual realizó una inversión por 130 millones de pesos para la adquisición de los equipos, mientras que Computadores para Educar aportó más de 82 millones. En Soacha, sala de redacción. Con la recuperación de los recursos provenientes de la Nación del orden de 52 mil millones para la terminación de las obras de la fase 1 de Transmilenio a Soacha, se dio un espaldarazo a esta vital obra para mejorar la movilidad de los habitantes de este municipio. En este momento, el municipio de Soacha se encuentra adelantando el proceso de contratación de las mismas. Sin embargo, han sido declaradas desiertas en dos ocasiones. Pero espero, alcalde Juan Carlos de Mocón, que podamos adjudicar estas obras en la próxima convocatoria para poder responder a la inquietud de toda la comunidad, aseguró el gobernador Álvaro Cruz. Sobre las fases 2 y 3 de Transmilenio a Soacha, manifestó el mandatario que la gobernación desea extender en 1.2 kilómetros esta obra para que llegue hasta el sector conocido como El Vínculo, en los límites con el municipio de Cibaté. En tal sentido, asignó mediante Acuerdo 03 de 5 de octubre de 2012 del OCAT regional 3.800 millones de pesos para los estudios y actualización de diseños, los cuales se encuentran en etapa precontractual y se espera sean asignados en el presente año. En Madrid, sala de redacción. Los rectores de los colegios Tecnológico y Cerrezuela del municipio de Madrid, licenciados Adriana Guzmán y Ricardo Pinzón Florián, agradecieron al alcalde Giovanni Villarraga Ortiz por la inversión realizada que permitirá mejorar sus salas de sistemas, reemplazando aquellos computadores antiguos que ya no prestaban el mejor servicio a los estudiantes. Cabe resaltar que esta gestión también estuvo apoyada por la Secretaría de Planeación en cabeza del doctor Juan Carlos Sánchez y por la profesional Angélica Rojas, que permitirá llegar este año a una entrega total de 398 computadores portátiles. En los próximos meses se hará la entrega de los computadores restantes al Colegio San Patricio y las escuelas El Corzo, Valle del Abra, Los Árboles, San Antonio, Chauta, Santiago Trujillo, Moyano y Jardín Infantil Departamental. De esta manera, el alcalde Giovanni Villarraga Ortiz inicia el proceso de mejoramiento de la educación desde todos los puntos de vista. A su vez, la representante de Computadores para Educar invitó a los estudiantes a aprovechar estos computadores, valorándolos y dándoles el mejor uso. En Puerto Salgar, sala de redacción. Dos muertos y 26 heridos dejó un accidente del bus de placas 8767 en Puerto Salgar, y los fallecidos fueron identificados como Diego Gallego, de 26 años, y Andrés Felipe García, de 22 años, asistentes técnicos de Caracol Televisión, quienes regresaban de Barranquilla, donde se transmitió el partido de Colombia contra Bolivia. Hay 22 personas con heridas leves, quienes ya fueron dadas de alta. Hay otros 4 heridos, quienes aún están siendo valorados. Al parecer, ninguno presenta gravedad. Versiones de los heridos afirman que el conductor se habría quedado dormido, por lo que el vehículo se salió de la vía. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Aquí está la información desde Guayabal de Síquima con la emisora Síquima Estéreo. Desde Síquima FM Estéreo de Guayabal de Síquima, presentamos un saludo muy especial a Patricia, a Víctor Manuel, a nuestro director Darío Sabogal y a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Hoy, en el marco de esta Semana Mayor, queremos compartir con ustedes una reflexión en torno a la palma de ramo. Nuestra emisora se ha distinguido por ser medioambientalista por excelencia. Somos conscientes que si no cuidamos nuestra casa llamada Planeta Tierra, tarde o temprano podemos perecer como especie humana. Pero también sabemos que si hoy somos amigables con la naturaleza, lograremos revertir la amenaza y vivir felices disfrutando de la creación divina. No apoyamos manifestación alguna que atente contra el medio ambiente. ¿A dónde va nuestra reflexión entonces? Veamos. La CAR prohíbe el uso de ramo el domingo en que el cristianismo celebra la subida de Jesús a Jerusalén. Entendemos plenamente el objetivo de esta prohibición, la cual tiene como objetivo proteger esta palma. Sin embargo, en algunos municipios como el nuestro, Guayabal de Síquima, y a lo mejor otros, es necesario reevaluar esta exigencia de la CAR. ¿Por qué? Muy sencillo. Pues a veces el remedio solo aumenta la enfermedad. Primero aclaremos que en Guayabal no se corta la palma de cera para el Domingo de Ramos, sino otra palma, y que esa palma ha sido protegida por los campesinos precisamente porque la consideran un símbolo religioso. Así que en el momento que se les prohíba utilizarla el Domingo de Ramos, perderán el interés por protegerla, e incluso algunos la van a ver como maleza, cosa que no debiera ser así, pero puede suceder. ¿Qué proponemos entonces?